La familia Bermeo es una familia como todas las demás. Una mamá, un papá, un hijo, Doña Pepa, Rofercho y Mechis. Cada uno estaba situado en varios sitios de la casa. Doña Pepa en la sala cosiendo, Rofercho haciendo cuentas y Mechis como siempre en su celular. Lo peculiar es que ellos se dedican a probar playas. Y aunque suene extraño, a eso se dedican. Todas las playas atractivas y más visitadas del mundo son evaluadas por ellos. Obviamente ganarán su buena plata, ¿no? De repente... ¿Aló? ¿Hablo con los Jiménez Bermeo? Ay, hola, ¿qué más? Claro que sí, ¿qué necesitas? Necesitamos de sus servicios. Soy el representante del Hotel Fantastic de France para Latinoamérica. Queremos poner nuestras instalaciones en una isla, pero necesitamos la opinión de los expertos. Mi nombre es Pierre. Ay, oí, pero contame, ¿dónde queda? ¿Cómo se llama? ¿Y para cuándo necesitas de la asesoración? La isla se llama Isla Cortina. Queda sobre el mar Caribe y lo necesitamos lo más pronto posible. Si pueden, este fin de semana. ¿Y quién es Pepita? Del Hotel de France para Latinoamérica. Que si este fin de semana vamos a ir por allá a una isla. Sí, sí, decirle que sí. De Fantastic de France para Latinoamérica. ¡Claro! Decirle que sí. Listo, Robertito, mi amor. Decirle a Mechis que arregle las maletas con sus cosas que nos vamos para la isla. ¿Aló? Sí, señor Pierre, cuente con nosotros. Es usted muy amable. Los tiquetes de vuelo se los proporcionamos nosotros. El sábado a las 3 de la tarde, ¿le parece bien? Sí, claro, mijo, por supuesto. Pepita, los tiquetes los trajo. Ay, oí, y estoy hablando de tiquetes. ¿Cuál es tiquete? Ay, mami, o sea, los tiquetes para poder entrar al avión, Ah, no, mijo, no se preocupe. Entremos así que nadie nos dice nada. Mi amor, no es que nos echan del avión. Ni siquiera nos dejan entrar allá. Papi, piensa un poquito, nosotros somos los parados de playa, obvio. Obvio no, acá los tengo yo, Pepita, vos los dejaste encima de la mesa de planchar, ¿qué cosa con vos? Oíste, mijo, está haciendo como hambre, ¿será que no nos van a dar nada? Deja de ser boleta que ahí viene la azafata. Buena tarde, señora, ¿se le ofrece algo? ¿Tenés arepitas o mazamorra? Perdón, dama, pero solo tenemos platos gourmet. ¿Oíste, mija? ¿Qué es eso? Háblame en español. Lo siento mucho, pero le recomiendo un pollo al curry. Pues sí, tocará. Ay, ya vamos a llegar. Sí, ya, deja tanta saladera. Ay, Ave María Purísima. Este aparato sí se mueve muy horrible. Dios nos proteja. Ah, esta sí no cambia. Ave María, qué belleza esto por acá. Y vos, Mechi, no digas nada porque me tenías con la cabeza hecha un trompo. ¿Qué es eso que se ve en la arena? Parecen como cangrejos. Bienvenidos, familia Jiménez Bermeo. Un placer conocerlos. Aquí tienen un mapa de la isla que la recorrerán y también tienen sus viáticos. Gracias, hombre. Entonces... empezamos por donde queramos. Ay, mira esas olas. ¿Puedo meterme ya? Sí, hágale pues, pero cerca de la orilla. Este ni se dio cuenta de la manada de cangrejos que hay. ¡Mira eso! Parece que fueran cangrejos en vez de arena. No, y mira esa neblina. Parecemos en la montaña, amorcito. ¡Qué cosa tan increíble! Eso no me está gustando tanto. El mar está bonito y las olas están apenas en su punto, pero el resto... a mí no me parece. Por lo que me dice mi experiencia, esta va a ser una de las islas rechazadas. Yo sí creo. Andaba caminando por aquí y de pronto los escuché hablar de la playa. Qué pena con ustedes, pero... ¿no les gustó este paraíso? No, qué pena, señor, pero... ¿quién es usted? Me llamo Waterloo. Soy cuidador de la playa. Veo que su hijo está feliz en el mar. Buena, señor. Mucho gusto. Vos me puedes a mí decir Pepa, y a mi esposito Rofercho, y a mi hijo Mechis. Ah, qué familia tan bonita. Pero me dejan algo triste. ¿Cómo así que no les ha gustado la playa? ¿Qué pasó? Pues no, es que estos cangrejos casi no dejan caminar. Y la niebla tapa el paisaje, pues eso no es tan bueno. Es que lo que pasó fue lo siguiente. Les voy a contar la historia de la isla para que vean lo especial que es. Había una vez dos cangrejos gigantes, uno hembra y otro macho. La chica quiere comer pescado, come la vaina. Si nos seguimos comiendo todo a nuestro paso, no va a quedar nada, cangrejo necio. Que se comían a todos los animales de la isla y dominaban aquí. Hasta que un día llegaron unos seres que nunca habían visto. Mira esto, cangre. ¿Qué es eso? No es que era eso. Llegaron los humanos. Ellos, al no saber quiénes eran, permanecieron escondidos. Pero los hombres los encontraron. Hicieron algo malo con ellos. Y las consecuencias fueron que se dividieron en cientos de cangrejos y el clima cambió y desde ese entonces la isla permanece así. Pero no es todo el día, solo es por la noche y la tarde. Ay, qué historia tan conmovedora. Sí, ha sido un placer conocerlo, señor Waterloo. No me creen, ¿verdad? Esperen hasta mañana. Esperan hasta mañana y verán. Acampemos. Ay, ya me quiero salir. Estoy cansado. Hijo, ¿quieres acampar aquí? Pues claro, mamá. Listo, acampemos. Ay, despierten. Miren cómo se van los cangrejos. No lo puedo creer. Y la neblina se dispersa. Waterloo tenía razón. Esto es una belleza, una maravilla. Al final lograron ver la magia de la isla y comprobar la historia del señor Waterloo. Esta isla se volvió la más popular y visitada del mundo.